Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tradición Sonora, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibís un cordial saludo de Antonio Martínez, que os habla aquí al micrófono. Hoy vamos a hacer nuestro particular homenaje al músico Ravi Shankar, el virtuoso del sitar, ese típico guitarrón indio que tantas veces hemos visto en muchos conciertos. Falleció el pasado 11 de diciembre por una insuficiencia respiratoria en el hospital de San Diego, en California. Durante esta próxima hora vamos a escuchar varios de sus temas más famosos. Y para comenzar, tenemos esta Raga Kausi Kana. Muchísimas gracias por estar ahí, amigos. www.rccfm.es. Thank you.

Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Ravi Shankar nació en Benares, en el rap británico, el 7 de abril de 1920. Se le conoció con el título honorífico de Pandit Ravi Shankar. Fue discípulo de Alauddin Khan, fundador del Mayar Gharana. Se hizo mundialmente famoso por su relación con los Beatles y más en particular con George Harrison. Un dato curioso de su carrera es que actualmente tiene el récord Guinness a la trayectoria profesional más longeva como músico. Era padre de la cantante de jazz Norah Jones y de la sitarista Anushka Shankar, que va a seguir sus pasos. Thank you.

Radio Crónica Folk Musical. www.rccfm.es. Ravi Shankar quiso ser bailarín antes de sitarista. Fue en el año 1938 cuando subió por primera vez a un escenario para dar un concierto. Durante su carrera profesional, escribió canciones para películas y realizó piezas para musicar obras de ballet clásico. Fuera de la India, comenzó a hacerse famoso en Rusia y en el internacionalmente conocido Festival de Música, Teatro y Danza de Edimburgo o en el Royal Festival Hall. George Harrison, miembro de The Beatles, comenzó a experimentar con el sitar en 1965. Los dos se encontraron eventualmente, debido a este interés común, y se hicieron muy amigos, ampliando la fama de Shankar como una estrella pop y como el mentor de Harrison. Thank you.

Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Ravi Shankar grabó decenas de discos. El primero con el que debutó fue al que llamó Three Ragas y lo grabó en el año 1956. A partir de ahí no paró de componer y registrar álbumes en solitario y también con una multitud de colaboraciones de músicos de todo el mundo. Shankar sirvió de influencia para numerosos autores, entre ellos citamos a Philip Glass y otros autores destacados dentro del New Age y de diferentes géneros musicales. Ganó numerosos premios durante toda su carrera profesional y llevó el sonido de la India por todo el planeta. Nos dejó un 11 de diciembre de 2012 a la edad de 92 años. Un saludo de Antonio Martínez, que os habló aquí al micrófono, y espero que os haya gustado este pequeño homenaje que le hemos hecho hoy a Ravi Shankar aquí en Tradición Sonora. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene, amigos.